Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Carlos de Foucault, hermano Carlos de Jesús, nace en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858. Quedó huérfano a los 6 años. Creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar. Adolescente, pierde la fe. Conocido por su gusto de la vida fácil, él revela, no obstante, una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Emprende una peligrosa exploración a Marruecos entre los años 1883 y 1884. El testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios. Dios mío, si existes, haz que te conozca, dijo un día. Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia, profundamente cristiana, y comienza una búsqueda. Guiado por un sacerdote, él encuentra a Dios en octubre de 1886. Tiene 28 años. Dijo: enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Durante una peregrinación a Tierra Santa, descubre su vocación: seguir a Jesús en su vida de Nazaret. Pasa 7 años en la Trapa, primero en Nuestra Señora de las Nieves, después en Akbes, en Siria. Enseguida, después, él vive solo en la oración cerca de las Clarisas de Nazaret. Fue ordenado sacerdote a los 43 años, en 1901. Allí partió al Sahara, en medio de los Tuareg del hogar. Quiere ir al encuentro de los más alejados. Dice: los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Dijo: yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos digan, si tal es el servidor, ¿cómo entonces será el maestro? En el atardecer del 1 de diciembre de 1916, fue asesinado por una banda que rodeó la casa. Siempre soñó compartir su vocación con otros. Después de haber escrito varias reglas religiosas, pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos. Actualmente, la familia espiritual de Charles de Foucault comprende varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes. Este servidor se destacó por buscar siempre la imitación de la vida de Jesús. Como pudo aprender, lo más importante de la vida del maestro fue que buscó hacer siempre la voluntad del Padre. Como María, su madre pertenecía al grupo de los Anahuín, que eran los pobres del Señor. Ellos no poseían nada propio. Todo lo recibieron de Dios. A Él pertenecían y estaban dispuestos a realizar en todo lo que el Padre quisiera. Jesús dijo al entrar al mundo: he venido a realizar tu voluntad, Padre. Luego, a lo largo de la vida, lo repite. En la cruz dice: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Lo recomienda en el Evangelio cuando afirma que no entrarán al reino de Dios los que digan Señor, Señor, sino los que hagan la voluntad de Dios. es un tema neurálgico en la revelación. El hermano Carlos Foucault, siguiendo las huellas del pobre de Nazaret, también se hizo un humilde buscador de la voluntad del Padre. De allí que escribió la conocida oración: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Nos enseña el camino de confiar en Dios, pensando que Él permite los acontecimientos para nuestro bien. Nunca nos deja inmóviles, porque si algún mal nos afecta, debemos poner los medios para salir de allí. Pero si a pesar de todo no se puede salir indemnes, hay que aceptar la realidad como permitida por el Padre, pensando que Él sabe mucho mejor las cosas que nosotros. A cada uno nos da su ayuda para entregarlo todo sin querer resolverlo solos. Hace falta tener una total disponibilidad y así cultivar la paz, porque la persona que vive torturándose interiormente por lo que pasó, lo que dijeron, lo que puede suceder, no encuentra la alegría. En cambio, aquel que aprende a decir: Padre, que se haga tu voluntad, allí encuentra el verdadero sosiego. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.